10:46 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada desde el lunes 8 de octubre. Son diferentes asuntos los que tenemos planteados encima de la mesa para abordar a lo largo del tiempo de la actualidad local. Queremos hablarles, como decíamos, de esa última intervención llevada a cabo por el Grupo de Rescate Montaña de los Bomberos de Ubrique. Queremos además también hablarles de otros aspectos relacionados con el ámbito de la educación en nuestra localidad, pero vamos a hacer una parada dentro del marco de la formación y el empleo. Y esa parada la vamos a hacer pues precisamente en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. En concreto, vamos a conversar con uno de sus técnicos, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues el CADE continúa con la formación mensual y en este mes de octubre, pues prácticamente el último día del mes de octubre, va a llegar una nueva acción formativa destinada a la contratación laboral, incentivos y ayudas. Se trata, precisamente de una iniciativa que se va a desarrollar el próximo miércoles 31 de octubre en horario de 10 a 2. Una cuestión esta de la que queríamos informar, haciendo además también hincapié en las ayudas a la contratación que están vigente en torno a lo que sería el bono empleo, las ayudas al empleo estable de la que hemos hablado en alguna que otra ocasión. Asuntos estos que vamos a abordar durante los próximos minutos, ¿verdad, Javier? Comenzamos, si te parece, por ese curso que se va a impartir el próximo miércoles 31 de octubre. Pues muy bien, ya prácticamente a finales de octubre, ¿no? El día 31 de octubre, ya metido casi en los santos y los difuntos, ¿no? Yo creo que por esa época también no en los santos. Sí, exacto. Me pierdo un poco con la... Pues el día 31 de octubre hemos hecho, como sabéis, en todos los meses tenemos un curso de formación aquí en el Centro Andaluz de Emprendimiento, encima de la oficina del SAE, donde abordamos aspectos básicos de la gestión empresarial. Son cursos de 4 horas en los que al final te dan un certificado de participación, un diploma, y abordamos los aspectos que consideramos que todo emprendedor o toda persona que tenga relación o bien como trabajador o bien como empleador o como empresario, pues tiene que conocer. Hemos abordado nóminas, seguros sociales, fiscalidad, riesgos laborales, protección de datos, y hemos estado durante el mes de agosto no hemos hecho curso, pero ahora volvemos después de las vacaciones de verano con este curso que es bastante interesante. Digo que es bastante interesante porque vamos a abordar los tipos de contratos que puede hacer una empresa. Digo que es interesante porque son muchas las consultas que nos vienen no solo de empresas, sino también de trabajadores, de potenciales trabajadores que quieren, están buscando empleo y quieren saber a qué ayudas se puede acoger su empresa, la empresa que los contrate. Una forma también de ser más atractivo en el mercado laboral y de ser más competitivo en el mercado laboral. Porque claro, si yo voy a buscar trabajo y yo sé que a la empresa que me contrate, por ser, menor de 30 años, o por ser mujer, o por tener una discapacidad, o por no sé cuánto, le van a dar una bonificación, además se puede acoger a tal tipo de contrato que le van a dar una ayuda directa a la Junta de Andalucía, pues entonces evidentemente soy más competitivo en el mercado y eso lo voy a vender a la hora de hablar con la empresa que quiero que me contrate. Y por supuesto también interesante para el empresario, porque a la hora de contratar pues quiere, normalmente lo consulta con la gestoría, asesoría, pero nosotros siempre es un primer paso que siempre vienen antes a nosotros. Y, por supuesto, las gestorías también están debidamente informados y están perfectamente informados, pero también muchas veces lo consultan con nosotros porque quieren hacer un contrato y quieren saber, qué ayudas o qué facilidades les da las distintas administraciones. Entonces, como sabéis, dependiendo del tipo de contrato, del tipo de colectivo al que va dirigido, pues hay una serie de bonificaciones de la Seguridad Social Entonces el seguro te sale más barato, el seguro del trabajador te sale más barato en función de, ya digo, del tipo de usuario, uh-huh, o bien del tipo de contrato. Y además la Junta de Andalucía pues tiene también una serie de ayudas que sí, que es la que vamos a comentar, porque están abiertas ahora hasta septiembre, en un caso hasta septiembre y en otro hasta diciembre de 2019. Estamos hablando de 2019. Entonces, en ese curso de 4 horas, pues se van a abordar todos los tipos de contratos que se pueden hacer ahora, porque no solamente existe, no sé, fijo y temporal, ¿no? Uh-huh. Hay varios tipos de contratos que ofrece el Ministerio de Trabajo, y las bonificaciones que tiene cada tipo de contrato y las ayudas directas que tiene cada tipo de contrato. Entonces, yo creo que es un curso bastante interesante, no solo para el empresario, para el gran empresario, para la pequeña empresa, sino también para esas personas que están ahora mismo buscando empleo, pues a la hora de ser más competitivos en el mercado laboral, pues deberían conocer las facilidades que se le da a la empresa o al empresario que lo contrate. Claro. Y eso es lo que vamos a abordar en esas 4 horas del 31 de octubre. ¿Cuánto vale un trabajador, sobre todo de cara a la seguridad social, ¿no? También es interesante saberlo, ¿no? Uno mismo, como trabajador, me refiero, ¿no? Claro, es una deficiencia que, porque claro, yo pienso que me contratan y digo, mira, me van a pagar 900 euros, 1000 euros, lo que sea, pero al empresario también le cuesta un dinero. Aparte, tiene que pagar el seguro, que va a depender, ya digo, del tipo de contrato, de las contingencias a las que esté cubierta, y todo eso se va a abordar en ese curso. Y es bueno que lo conozca tanto el empresario, bueno, por supuesto que lo conoce el empresario, y a través de su gestoría, pero también es bueno que lo conozca la persona que está empleada, que va a ser empleada, que conozca, hombre, un poco, que valore también el esfuerzo que hace la empresa, igual que la empresa tiene que valorar el esfuerzo que hace el trabajador, pues también que el trabajador valore el esfuerzo que hace la empresa o el empresario en cuestión. Uh-huh. Y luego hay uno de los aspectos que también se van a tratar en el curso, que me resulta interesante, que son las medidas para favorecer la contratación estable. Claro, es que, ya digo, hay una serie de bonificaciones que da el Estado, bonificaciones a la seguridad social, el seguro te sale más barato, hay ayudas directas a lo largo del año, ahora mismo no me la sé de memoria, pero es un cuadro que va cambiando continuamente y se va actualizando, pero en definitiva hay una serie de ayudas directas si tú contratas de forma fija empleo estable, digamos, por en vez de indefinido, sin fecha de finalización el contrato, pues tiene una serie de bonificaciones a la seguridad social que te sale el seguro más barato. Y si tú calculas que el seguro te va a costar, no sé, 3.000 euros al año, pues a lo mejor si te dan 1.500 euros al año de bonificación, pues evidentemente es un incentivo para que se aprovechen las empresas para contratar fijos. Como hemos tenido la oportunidad de comentar en otra ocasión, y también que lo sepan las empresas, el empleo fijo, cuando decimos fijo, yo entiendo que el empresario se eche un poco las manos a la cabeza con el empleo fijo. Parece que le dé un poco de respeto esa palabra, empleo fijo. Pero que ahora no nos asustemos, porque ahora la legislación laboral, por suerte o por desgracia, dependiendo desde el punto de vista de que lo miremos, pues es una legislación laboral más flexible, con lo cual le da más facilidades al empresario para que en el momento que no pueda mantener a ese trabajador, pues pueda despedirlo, y el despido sale más barato. Son medidas que se han tomado a lo largo de todos estos años del Estatuto de los Trabajadores, que se hizo en 1980, que bueno, que ya digo, pues desde el punto de vista del trabajador, pues a lo mejor no son tan buenas noticias, pero desde el punto de vista del empresario sí son buenas noticias. Entonces, bueno, pues eso en definitiva, que sirva, si ya que se ha hecho esa legislación laboral más flexible, que por lo menos que sirva para aumentar la estabilidad en el empleo y conseguir un empleo de calidad en todas las empresas andaluzas. Claro. Bueno, pues precisamente sobre las ayudas al empleo estable también vamos a hablar, ¿no?, a continuación, porque, bueno, pues continúa vigente esos incentivos a la contratación indefinida y al bono de empleo joven que van dirigidos a la inserción laboral en Andalucía, una orden que se publicó en mayo de este año, 2018, y bueno, estamos ya prácticamente en el último trimestre del año y todavía pueden acogerse, ¿no?, a esos incentivos, a aquellas personas que estén interesadas desde el CADE. Bueno, pues queréis también incidir, ¿no?, en ese aspecto. Sí, por supuesto. A lo que hemos comentado, el tema de la legislación laboral, que es más flexible, a las bonificaciones que de la seguridad social que establece el Estado, pues a eso hay que añadir, para hacer un poco más atractivo el empleo estable, el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía. Esta orden está abierta hasta, en el caso del empleo estable, de la contratación indefinida, hasta el 30 de septiembre de 2019. Y las de bono empleo están abiertas hasta el 31 de diciembre. Entonces, en el caso de del empleo estable, saber que ahora, por contratar una persona fija, por hacerla fija, o sea, hacerla a contrato indefinido, o transformar un contrato temporal en indefinido, la Junta de Andalucía da 8.000 euros para nuevos contratos indefinidos o transformaciones en todos los sectores. Si estamos hablando del sector industrial, es decir, estamos en Ubrique, en Ubrique la inmensa mayoría de las empresas son marroquinería, industria. Sí. Bueno, en ese caso sería de 10.000 euros, una ayuda de 10.000 euros. Y en el caso de que sea colectivos preferentes, nos estamos refiriendo a desempleados de larga duración, personas mayores de 45 años, personas que tengan algún tipo de discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o personas en riesgo de exclusión social, en ese caso estamos hablando de 11.000 euros. Eso si es jornada completa. Si es jornada parcial, también lo permite la orden. Si es jornada parcial, pues la misma cantidad, pero partida por la mitad. O sea, estaríamos hablando de 4.000, de 4.500 y de 5.000. Es decir, 8.000 euros para todos los sectores, 10.000 euros para el sector industrial, es decir, marroquinería, por ejemplo, y 11.000 euros para cuando es con colectivos preferentes, con los que hemos comentado. Entonces ya digo, ¿cuánto tiempo hay que tener ese contrato? Mínimo 36 meses. Ya digo que para las bonificaciones en la seguridad social, el contrato no hace falta que tenga una duración determinada, una duración mínima. Pero en el caso de que si te van a dar, si la Junta de Andalucía, si la Administración Autonómica va a hacer un esfuerzo y te va a dar un dinero para que tú hagas fijo, porque mínimo, por lo menos el contrato se mantenga 36 meses, que son 3 años. Claro. Que si a los 36 meses, o a los 40 meses, o a los 4 años, pues la empresa dice que no puede mantener el empleo y lo demuestra un poco, que no tiene que rentabilizar el empleo, pues tiene que despedir, pues tampoco pasa. Verá que se podría hacer, pero por lo menos mantenerlo esos 36 meses para poder acogerse a la ayuda. Pues estos son los incentivos para la contratación laboral, pero para lo que es el empleo estable. Pero luego tendríamos el bono empleo, ¿no?, que está destinado también sobre todo, bueno, pues a los más jóvenes. Sí, efectivamente, el bono empleo es una ayuda que se le da para fomentar el empleo entre las personas de 18 a 29 años, inclusive, o sea, todo de 18 a 29 años, tienen que estar inscritos en el sistema de garantía juvenil, que se pueden inscribir en la oficina de la juventud o se pueden inscribir por internet, tienen que tener una titulación universitaria de formación profesional o bachillerato o titulado en ESO, que por lo menos verán que estamos hablando... Sí, mínimo, de que mínimo, mínimo eso. Una mínima formación. Entonces, la duración del contrato sería 12 meses y la ayuda que le hace la Junta de Andalucía es 6.000 euros. A ver, si estamos ahora, si nos ponemos en plan comercial, estamos tirando la casa por la ventana, porque, verá, o está tirando la casa por la ventana la Junta de Andalucía, en el sentido de que se le da, tú contratas a un joven de 18 a 29 años, lo contratas 12 meses y te van a dar 6.000 euros. Es una ayuda bastante interesante para incentivar el empleo. Y sobre todo eso que tantas veces se ha comentado, de que los jóvenes, que lo hemos sufrido todos, los que hemos sido jóvenes alguna vez, pues lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, que es un poco que, claro, que al principio entrar en el mercado laboral, pues muy complicado, porque no tienes, porque, ay, porque no tengo experiencia, porque no sé cuánto, porque no me conocen, entonces, pero ya sabemos, y tanto ese consejo de madre y esas conversaciones de personas mayores, dice, una vez que entra, pues ya no te falta, porque si tú eres trabajando bueno, pues más o menos eso es lo que se pretende con este bono empleo. Es decir, que ese primer paso para entrar en el mercado laboral, pues que se dé, que lo pueda dar ese joven entre 18 y 29 años, que se contrate, y lo que se pretende un poco, bueno, pues que si la empresa pues estima que el trabajador vale, es válido, y que, hombre, que la, y el trabajador demuestra que aporta a la empresa una serie, un valor añadido, pues que, porque siga contratado en la empresa. Entonces, ya digo, es un esfuerzo que hace la Junta de Andalucía para fomentar el empleo entre la juventud, y sobre todo para este primer empleo que es tan, que como hemos comentado, pues tan importante y tan difícil en algunas ocasiones. Sí, tan complicado de acceder, ¿no? Es una manera también de incentivar, ¿no?, la contratación a jóvenes de ese intervalo de edad, 18 a 29 años, que es, bueno, pues uno de los más difíciles, el acceso al mercado laboral, ¿no?, de este intervalo de edad. Y luego ya a partir de los 55 años es también otro momento complicado, ¿no?, otro bloque de edad también complicado para poder acceder de nuevo al mercado laboral. Sí, por eso a los 45 años, por eso en el tema de la que hemos comentado antes, del empleo estable, sí, para mayores de 45 años se considera un colectivo desfavorecido, claro, o sea, un colectivo... prioritario, ¿no?, a la hora de invertir. Sí, entonces estamos hablando de que la ayuda, en vez de ser de 8.000 euros, pues de 12.000, o sea, de 11.000 euros. Sí. Y lo que hemos comentado, también para hacerle más fácil a la empresa el tema de la contratación, también hay ayuda para el contrato a tiempo parcial, porque también se entiende que, bueno, que la empresa en un determinado momento pues no necesita un trabajador durante todo el tiempo, no las 40 horas a la semana. Entonces, la ayuda de empleo estable pues se dividiría por la mitad, en vez de 8.000 pues serían 4.000, en vez de 10.000 serían 5.000, y en vez de 11.000 serían 5.500. Sí. Y en el caso del bono empleo, igualmente. O sea, si el contrato que se hace con la persona joven, en vez de ser a jornada completa, te hemos dicho que se hace 12 meses, en vez de ser a jornada completa, es a jornada parcial, pues en vez de 6.000 euros, pues serían 3.000 euros. Manteniendo 12 meses. En el caso del empleo estable estamos hablando de 36 meses, sí, y aquí estamos hablando de 12 meses. Decíamos que el plazo está abierto. En este caso, bueno, pues los incentivos para el empleo estable hasta el 30 de septiembre, me has dicho, del 2019, ¿no? Sí. Y en el caso de la orden del bono empleo, sí, hasta el 30 de diciembre. De este año, o sea, del 2018. De 2019 también. O sea, de 2019. Contamos siempre, por supuesto, verá, la Junta de Andalucía, una administración, tiene que tener sus presupuestos, ha destinado a esta ayuda una cantidad, sí, te estoy hablando de memoria, 74 millones de euros, pero no me hagáis mucho caso porque, pero una cantidad, evidentemente cualquier administración pública pues no puede ir, venga, esto está abierto hasta, entonces destina en sus presupuestos una cantidad que en este caso pues es la que creo que esa, pero vamos, no me acuerdo. Sí, sí, no, para 44 millones para el empleo estable y 30 millones para el empleo joven, para el bono. No, es 74 lo que te estaba comentando. Clavado. Pero ya te digo, me sonaba porque he estado de vacaciones, como todo el mundo, y desconecta y venía uno. Un poco, pero me sonaba esa cantidad, pero vamos, una, en definitiva, destino una cantidad, sí. Cuando se acabe esa cantidad, sí, pues se acaba, pero en principio está abierto en las fechas que hemos dicho, 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2019. Concurrencia no competitiva y, eso sí, si quiere uno solicitarlo, pues tiene que ser a partir un mes a partir de la contratación o del paso, ¿no?, de la contratación o del cambio de contrato o un mes a partir de esa ampliación de la jornada, como decíamos también, ¿no? Sí, en el caso de empleo estable un mes y en el caso de bono empleo tiene 2 meses. O sea, desde que se haga la contratación tiene 2 meses. Muy importante, lo digo por si nos están escuchando empresas, empresarios que nos estén escuchando, muy importante, en el caso del bono empleo está inscrito en el sistema de garantía juvenil. Eso que sí. Es un trámite que se hace, ya digo, en la oficina de la juventud. Se hace por internet o si tiene alguna duda o lo que sea, que se pasen también por aquí, no, lo que le ayudamos a tramitar también. Sistema de garantía juvenil, tuvimos oportunidad de hablar también en verano en su día con el responsable del Centro de Información Juvenil de Ubrique y sí que nos dio detalle, ¿no?, de cómo es el procedimiento, cómo se hace, así que allí pueden acudir para poder inscribirse en ese registro, ¿no? Sistema de garantía juvenil que garantiza además también precisamente el que se pueda acceder a ayudas como esta, ¿no? La del bono de empleo joven, entre otras para contrataciones, por ejemplo, de los planes de empleo que pueden llegar también, ¿no?, a nuestra localidad. Bueno, decíamos, por tanto, que están vigentes hasta 2019, septiembre y diciembre, dependiendo del tipo de ayuda, pero que, bueno, pues sí que hay que solicitarla y esto pues cuando se acabe dinero, es lo que tú decías, ¿no? Mientras antes mejor, porque cuando se agote la partida presupuestaria asignada, pues ya no hay más. Hombre, sería buena noticia que se acabara. Hombre, no que se acabara, pero por lo menos sería buena noticia porque significaría que se está fomentando y la medida ha sido efectiva para fomentar el empleo estable. Lo que es interesante es que un poco, pues, que todos, yo creo que todos estamos interesados en que cada vez en el mercado laboral el empleo sea un empleo estable y de calidad para todos los trabajadores. Sí que una duda que me ha quedado, Javier, en el curso que vais a ofrecer vosotros el 31 de octubre en el CADE, que, bueno, pues va también sobre este tipo de cuestiones, incentivos y ayudas y demás en la contratación laboral, ¿se va a hablar de estos incentivos de la Junta o solo nos quedamos con los que llega por parte del Estado, ¿no?, que también se va a hablar? No, de todo, de todo. Vamos a intentar abordar en ese curso, pues ya que estamos, y ya digo que son interesantes, por lo que he comentado, para los empresarios, porque a la hora de contratar, pues quieren saber. Normalmente, la empresa, pues le dicen a la gestoría y la gestoría, pues le recomienda el contrato que sea. Nosotros vamos muy bien, que para eso está la gestoría. Pero, si vienen, pues bueno, también que el mismo empresario, pues conozca en profundidad, más que conozca en profundidad que todos los tipos de contratos, qué bonificaciones se puede, y ya a lo mejor pues hay alguno que le resulta un poco más atractivo de lo que él le puede ofrecer en principio su gestoría. Claro. Entonces es interesante tanto para el empresario y, como hemos dicho, y también volvemos a repetir, estos cursos están abiertos a todo el mundo, lo que queremos es serle útil a la sociedad ubriqueña en general, pues están abiertos también a personas que estén desempleadas, que quieran buscar empleo, pues es bueno que conozcan esas bonificaciones a la Seguridad Social y esas ayudas directas que da la Junta de Andalucía para ser más competitivo en el mercado laboral. No es lo mismo que yo vaya a una empresa, diga, que busco trabajo, a que yo vaya a una empresa, le diga, mira, ahora mismo hay una serie de ayudas por si me contrata su empresa, pues, tengo una serie de, le dan una serie de ayudas, le dan esta ayuda directa, le dan estas bonificaciones, si va a hacer este tipo de contrato, no sé cuánto, y aparte, por supuesto, de las competencias laborales que tenga el trabajador, pero claro, también es importante pues los incentivos que puedas tener con ese contrato. Claro que sí, es una carta, ¿no?, que uno se puede guardar, ¿no?, en la manga en cierto momento para, bueno, pues que resulte más atractivo la contratación de ese trabajador frente a otro, ¿no? Es una cuestión de competencia también, de competitividad. Y luego, por otro lado, pues ese aspecto que también hemos resaltado otras veces aquí, ¿no?, el hecho de que para que un empresario, bueno, pues sea, entre comillas, un buen empresario, pues qué mejor que conocer todos los aspectos, ¿no?, del negocio, no solo lo que es la parte productiva, sino también pues aspectos relacionados a la gestión de ese negocio, como puede ser el tema de las contrataciones, aunque, bueno, esto siempre es un tipo de servicio que se externaliza, pero los conceptos básicos hay que conocerlo, ¿no?, para sí, para claro, conocer su negocio. Por supuesto, todo depende también de un poco de la del volumen de lo curioso que sea el empresario, ¿no? Porque hay empresarios, porque mira, yo prefiero que yo hago las historias y que me lleve este todo, pero hay empresarios que son un poco más inquietos, más curiosos, y nosotros lo que le ofrecemos pues esa formación para que lo conozca, porque además va a ser mejor que te den una información externa, sino que tú conozcas, porque no tú dices, mira, además el buen empresario tiene que conocer perfectamente cómo se hace el trabajo que hace cada uno de sus trabajadores. O sea, si uno no solo sirve también para ser empresario, sino también para que sepa exactamente qué es lo que hacen sus trabajadores y que conozca perfectamente todo el proceso productivo. Y una parte del proceso de la empresa, pues la función administrativa, y es lo que intentamos ahí nosotros, pues el tema de, como hemos dicho, la nómina, seguro social, la fiscalidad, el tema de la protección de datos, de los riesgos laborales, del marketing, que independientemente de que lo externalice con una empresa, pero por lo menos que lo conozca también, y es bueno, ¿no? Claro. Que también es mucho más competitivo también el mismo empresario. Mucho más positivo, ¿no?, para lo que es su propio negocio. Bueno, pues curso sobre contratación laboral, incentivos, ayudas en el CADE el próximo 31 de octubre en horario de 10 a 2. Si están interesados, como siempre decimos, pueden ponerse en contacto con el Centro Andaluz de Emprendimiento para poder realizarlo. Y recuerden además también que aún están vigentes las ayudas a la contratación, ayudas al empleo estable, por un lado, y también el bono empleo joven, para el que hay que estar inscrito en el sistema de garantía juvenil. Con todos estos aspectos que nos llegan por parte del CADE, gracias a Javier Vidal, nosotros vamos a quedarnos. Javier, como siempre, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la sintonía de la mañana con Radio Brique. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días. Hasta luego.